Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Raúl, hemos bueno. escuchado esa canción que nos traía Lope Vicente de Angie de Rolling Stone. Angie con mucha nostalgia, además se recordaba Lope Vicente esa canción, ese concierto del que hablaban estos micrófonos y se ha emocionado incluso, ¿lo has visto? Sí. Una canción que iba para nosotros en este caso, que estamos ahí continuamente día tras día, afortunadamente, codo con codo con Lope Vicente. Vamos a ir conociendo a más compañeros de la UIT. De mañana ya he invitado a Juanma Sepúlveda, ¿has visto? Para que esté con nosotros estos minutos, pero vamos a seguir hablando de más cosas. Y otros compañeros de la UID que no están tan cerca de nosotros son esos vendedores, aunque aquí en Talavera de la Reina, donde están los estudios de UID de Radio Nacional, pues vemos continuamente vendedores que pasan muy cerca de donde trabajamos nosotros, en la ciudad y demás, ¿no? Pero nos acercamos, nos intentamos acercar a cada uno de los puntos donde la UID está presente en España. Y vamos a dar también hoy un repaso a esas incautaciones. Vamos a escuchar a una de las personas que se le ha incautado esos boletos. Y seguidamente nos vamos a ir con uno de los vendedores míticos, que lleva ya muchos años también en la UID y aún sigue pues con la misma ilusión del primer día. Así que si te parece, dentro de Mundo UID, vamos a escuchar a estas dos personas dentro de este magazine, Marina. Pues efectivamente, será dentro de Mundo UID. Todos somos UID. Con Diana González. Estamos hoy con Francisco Rodríguez Ruiz. Nos vamos hasta Málaga, porque el pasado 9 de este mismo mes de enero le incautaron los boletos que él portaba. Vamos a hablar con él porque ya está con nosotros en esa línea telefónica. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos cuándo y cómo fue esa incautación, cuando salías tú de la delegación, cuando estabas vendiendo. Cuéntanos. No, nada, pues salía yo de mi casa por la mañana temprano, como un día más. Y fue esperando la parada del autobús, vaya. ¿Qué pasa, que te vieron con los boletos y fueron a por ti? Sí, estaban porque estaban haciendo, al bloque de al lado estaban haciendo fotos a causa del local. Y de buena primera, pues, el policía se me vino para mí y me dijo que estaba vendiendo boletos que no tenían que vender y que me lo requisaba. Nos dirigimos a menudo, últimamente, hasta Málaga, y es que, por desgracia, se suceden las incautaciones. ¿Para ti es la primera vez o no? Sí, la verdad que sí. Bueno, llevo poco tiempo trabajando, pero vaya, es la primera vez. Y cuando a uno le incautan la primera vez, a pesar de que ya te avisaran, supongo, de lo que pasa, ¿cómo lo acoge uno esto? Hombre, más que nada pues más ratillo, ¿no? No es porque no se espera uno de que no está uno acostumbrado a estas cosas y es más rato, pero pues vaya, poco más. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas tú en la UID? Pues un mes y pico. Un mes y pico. ¿Y en este mes y pico qué tal? ¿Cómo te ha ido todo? Bueno, vamos tirando como se puede. Me está costando mucho trabajo porque la novedad, esto no lo he hecho yo nunca y la verdad que me cuesta un poquito de roba, pero bueno, poquito a poco vamos tirando todos los días. ¿De dónde vienes tú? Cuéntanos a ver cómo era tu vida antes, Francisco. Bueno, yo soy de Málaga. Sí, eres de Málaga. ¿Y qué hacías antes? Bueno, pues antes estaba parado porque estaba trabajando en la obra. Mi trabajo es carpintería metálica, de aluminio o PVC, y llevaba varios años ya parado y el año pasado me dio un infarto. Vaya. ¿Y qué, a raíz de ese infarto, qué pasó? ¿Alguna discapacidad te quedó o qué? Bueno, me han dado a raíz del infarto y de un tendón que tengo cortado en la pierna, me dieron el 18% de minusvalía. Y entonces pregunté, de casualidad un día vi una oficina de la OI y pregunté y llevé los papeles y me admitieron, vaya. Ya. ¿Y cómo se toma la vida a uno ahora cuando le pasan estas cosas? ¿Le cambia la vida a uno, Francisco, o no? La verdad es que sí, de la noche a la mañana. Por lo menos a mí me ha cambiado, porque es como si me fuera dado la vuelta al colchón. Ya. O a la tortilla. Pero el hecho de que te diese ese infarto así repentinamente, bueno, ¿te ha imposibilitado este acto que pudieses trabajar en otra cosa entonces, o que encontrases trabajo de lo tuyo? La verdad es que un poquito sí, porque sí, aparte de lo mío, que está la cosa muy difícil, pero un poquito sí, ya. Porque yo ahora mismo no me encuentro bien, las cosas como son, todavía no he llegado a asimilarlo. Ya. Y la verdad es que me está costando un poquito trabajo encontrar trabajo. Por eso encontré esto y decidí meterme, porque no encontraba otra cosa. Tendrás que tomarte la vida de otra forma, ¿no? Un poco más sosegada. Pues sí, ya pasé ya para el resto de mi vida. Y todas las cosas tomármela con más tranquilidad. Ajá, y eso que tú eres joven, ¿no? Porque por la voz te noto que eres muy joven. Sí, 38 años. 38 años, bueno, pues ahí está ese cambio de vida para Francisco, que a causa de ese infarto, pues bueno, pues le cambió, como él dice, en un momento, y ahora está vendiendo el euroboleto. Cuéntanos cómo es tu jornada, cuándo comienzas, por dónde te mueves tú, en qué parte de Málaga. Bueno, yo vivo en la zona ciudad, lo que pasa es que allí hay muchos vendedores. Ajá. Entonces yo voy andando para arriba y para abajo, cojo el autobús, me voy al centro, o me voy para la zona de carretera de Cádiz, que es la zona que conozco porque he vivido allí muchos años. En fin, que me suelo mover bastante por toda la zona de Málaga. ¿Y hay gente que ya confía en ti o no, Francisco? Bueno, hay gente que todavía me pregunta que ese boleto qué es lo que es, ¿no? Pero bueno, yo se lo explico y sí, la verdad es que sí, varias clientas tengo ya fijas. Bien de clientes de mi madre, bien clientes de una vecina. En fin, ya poquito a poco pues vamos haciendo la clientela. Bueno, pero habitualmente el trato con el público es bueno, ¿no? Bien, bien. En cuanto a premios, ¿ya has tenido, es muy poquito tiempo, lo sé, pero ya has tenido tiempo de dar algún premio, por pequeño que sea, o no? No, bueno, mayormente ahora llevo una racha de una semana y pico dándola de vuelta casi todos los días. Bueno, la terminación entonces, ¿no? Sí. Bien, y eso también hace, oye, cuando a uno ya le compran, y aunque sea solamente el reintegro, como se suele decir, pues oye, la gente, yo creo que, por muy poco dinero que sea, insisto, cuando le dices, mira, que si has echado un euro, aquí tienes tu euro, ¿no? Pues supongo que eso también para el cliente es importante, ¿no? Sí, claro, por lo menos tiene para jugar otro día más. Muy bien. En cuanto a terminaciones, ¿la gente te pide algo especialmente o no? No suele, a no ser que sea algún día específico o algún número específico que ellos suelen llevar todos los días. No, normalmente me suelen decir el que tú quieras, el que vaya a tocar, y ya está. Perfecto. Y en cuanto a estrategias para vender y demás, ¿te han dado alguna instrucción los compañeros, el delegado, la delegada? No, la verdad es que no. Yo, vaya, estrategia no tengo ninguna. Será porque soy nuevo o porque no sé llevarla o por lo que sea. Sí. ¿Pero a ti se te da bien o no? Bueno, regular nada más, pero bueno. ¿Tienes arte, como se suele decir, o no? No, la verdad es que no. Pero bueno, poquito a poco voy saliendo. Muy bien. ¿Cuál es tu objetivo entonces, Francisco? Bueno, seguir trabajando. Seguir trabajando y ganándote ese dinero, ¿no? Claro, que falta hacer en casa. Muy bien. Para cómo está la cosa hoy en día. Ajá. ¿Y te ha ocurrido algo ya en este mes y pico con esos clientes, con esas personas? ¿Algo curioso que te haya ocurrido a la hora de vender el boleto, de salir de casa, que alguien te pregunte? No sé, cualquier cosa así curiosa. No, simplemente un hombre que me preguntó que de dónde venían los boletos estos. Sí. Que no sabía que existían, vaya. No lo sabía. En Málaga son muy conocidos, ¿no? Sí, vaya, en toda la gente de que, vaya, me suelen preguntar y más o menos lo conocen. Claro, que eso también ayuda, ¿no? Porque cuando uno dice, oye, que soy de la OID, o de la OID, ¿cómo decís ahí? Bueno, yo suelo decir hoy. Hoy, pero ¿no? Vaya, hoy de hoy. Es lo mismo. Pues eso ayuda. Cuando uno dice soy de la OID y la gente ya conoce y reconoce el boleto, pues eso también es interesante. Vamos a los compañeros. ¿Qué tal con los compañeros? Bien. Sí. La verdad es que bien. Yo suelo respetarlo, como eso sí me lo dijeron. Que hay que respetar a cada uno su sitio y ya está, no hay problema ninguno. Ya. Oye, y a pesar de esa incautación, cuando a uno le incautan por primera vez, ¿se le pasa por la cabeza? Porque con el poco tiempo que llevabas, ¿se te pasó por la cabeza decir, oye, mira, pues esto a mí no me ha gustado, hasta aquí hemos llegado, o no? Si te soy sincero, sí. ¿Y qué te animó a continuar? Mi mujer. ¿Tu mujer? ¿Es la que tienes ahí a tu lado que te dice, venga, Francisco, adelante? Sí. La verdad que sí. Muy bien. Bueno, pues nosotros queremos dedicar la canción que va a sonar a tu mujer por estar ahí animándote y, por supuesto, a ti para darte ese apoyo tan necesario para que cada día te pongas en marcha y, por supuesto, que sigas vendiendo y que vendas mucho más de lo que vendes hasta ahora. Así que cuéntanos qué estilo de música te gusta, qué canción, qué grupo te gustaría escuchar y por supuesto, para que lo puedas dedicar tú, Francisco. Bueno, pues cualquiera melancólica. Sí, algo así romanticón. Sí, exacto. Bueno, pues para tu mujer. Exacto. ¿Cómo se llama ella? Rocío. Venga, pues para Rocío. ¿De momento no hay nenes? No, de momento no. De momento no. Bueno, pues llegarán algún día seguramente, ¿no? Seguro, seguro. Muy bien, Francisco. Pues mucha suerte, amigo, y mucho empeño y muchas gracias por estar con nosotros este ratito aquí en Oír Radio, ¿eh? Venga, muchas gracias. La organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, nai, nai, nai, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. En su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, na, na, los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, nai, nai, nai, azules como el mar. besó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos nine, nine, azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Hoy hablamos con una de las personas más carismáticas de la OID en cuanto a Madrid, porque lleva muchísimos años con esto de la venta del Euroboleto. Hablamos a continuación con Ricardo Torrecilla. Torrecilla, Ricardo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Pues mira, bien, aquí, al pie del cañón. Perfecto. Cuéntanos, porque, como decimos, llevas unos cuantos años ya vendiendo el Euroboleto, ¿no? Sí, llevo bastante tiempo. Estaba trabajando en otra cosa, me salió esto y llevo bastante tiempo con sus subidas o bajadas, pero aquí estamos, defendiéndonos como podemos. Y después de tantos años, ¿qué balance podemos sacar entonces? Hombre, hasta el momento, pues, ¿qué te quieres que te diga? Pues hasta el momento positivo, dentro de lo que hay, positivamente. Ajá. Y en su día, ¿cómo elegiste tú la OID? Cuéntanos cómo fue ese proceso para formar parte de la OID. Pues el proceso fue que estaba trabajando en otra cosa, me salí y oí comentar de que estaba una empresa que empezaba a vender boletos y demás para los minusválidos, y en vez de encasillarme, pues como todos, que me decían que me fuera a la 11, pues dije, bueno, voy a probar aquí. Ajá. Entonces me metí y he seguido adelante durante todo este tiempo. Ajá, o sea que... Ya te vuelvo a repetir, con su subida, su bajada, su mejor venta, su peor venta, pero bueno, esperando a ver si llega ya la jubilación o llega algún reconocimiento. ¿Te queda mucho para la jubilación? Sí, en principio. Nos quedan unos pocos años, unos 5 años. Oye, y hablando de la competencia, ¿te ha tentado a ti alguna vez de la 11 para irte? Sí. ¿Cuántas veces? Varias veces, incluso como da la casualidad de que estaban buscando gente con carnet de conducir y todo eso, pues han venido varias veces a buscarme, y lo que pasa es que me ofrecían trabajo de este, búscate el sitio de correturnos y sábados y domingos y todo eso. Entonces le dije la verdad que no me interesaba. Porque tú hoy en día ya te has establecido, supongo, ¿no? Hombre, yo estoy en un sitio... Llevo bastante tiempo, casi desde el principio, en un sitio puesto. Ya tengo los clientes, más que clientes son amigos, y estoy muy bien. Tengo sitios y estoy en la calle, pero como si no estuviera, porque cualquiera de las tiendas las conozco, y tengo aquí un amiguete que tiene una tienda, y me meto ahí con él, y la gente pues ya me busca y me encuentra. Oye, ¿tú qué has...? Ahora está la cosa un poco más chunga por esto de la crisis, pero bueno. Efectivamente, es lo que te iba a decir yo. Tú que has vivido diferentes épocas, ¿no?, a lo largo de todos estos años, cuando las cosas estaban mejor, ahora que están peor, ¿eso se nota, lo notáis? Me refiero, bueno, pues de cara al comprador habitual. Sí, se nota cara al comprador habitual y cara a todo, porque el comprador habitual antes te compraba 3 cupones, ahora te compra 1, y antes te los compraba todos los días y ahora a lo mejor algún día pues te salta. Entonces... sí se nota la crisis. Ajá. Y en la calle, ¿en la calle lo notáis también? Porque claro, si estáis tanto tiempo, tantas horas ahí, vosotros veis si pasa más gente, si la gente pasa con bolsas, ¿no? Supongo. Yo llevo en la misma calle bastante, casi los 17 años, llevo en el mismo sitio. Sí. Poco más arriba, poco más abajo, y era una calle que tenía atasco, pues está al lado de un mercado. Como todos sabemos, buscar un sitio donde pasa gente, si no, la venta sería inútil. Ya. Entonces, la gente, que esto parecía... ¿Qué te voy a decir yo? Pues Bravo Murillo en hora punta, y es una calle pequeñita, aquí en el barrio Pilar, y había muchas tiendas y la gente, pues ya te digo, atascos de coches para aparcar, para salir. ahora hay hueco por todos los lados, la gente baja la mitad y el mercado pues anda, pues como todos. Ya. Mirando como podemos. Comentabas que ya te has establecido, pero ¿cómo recuerdas esos comienzos? ¿Fueron duros? Hombre, fíjate si fueron duros, que te puedo decir que el primer día que vendí 5 cupones y a un conocido. Uf, complicado, ¿eh? Vendí 5 cupones y a un conocido. Bueno, eso ya te digo bastante. Claro, luego llegabas a casa y siempre la familia te cogía alguno y demás, pero venta, lo que se dice, venta a la calle, hasta que empezó esto a subir un poco y tiró esto para adelante, costó. Y luego fue al principio cuando los de la ONCE estaban más encontrados con nosotros y, claro, y que si era falso, que si era esto, como le decía, digo, oye, todavía hay alguno que viene con esa tontería. Como le digo, sí, 17 años llevo yo engañando aquí a la gente. Claro, es lo que te iba a decir, que la OID cumple 25 años precisamente este año, pero hay que acordarse de aquellos años cuando se estaba implantando por aquel entonces la OID, ¿no? Como tú yo bien me acuerdo, dices. Si yo no sé si son 17, son bastante, o son algunos más, te lo digo, mi ficha estará por ahí. Te lo digo porque yo al principio empecé pues, cuando eran las medias tiras, sí, eran a 20 duros, el premio eran 2 millones y medio, yo hace mucho tiempo, y ya te digo que sí era duro. Y de la organización, ¿qué nos cuentas? Porque tantos años en la calle, bueno, pues ahí están, ¿no? Esos bueno, años. Espera un segundito. Sí, sí, claro. Dame lo que me voy. Que ya va la otra tarde. La señora que tiene prisa, Recoge su boleto. Sí, ya le he dado el boleto, ¿ves? Pero es una señora, es una, bueno, una amiga, más que una señora, una clienta, es una amiga, ya le he dicho que venga mañana por el boleto. Me la ha dejado pagado y todo y se ha ido. Muy bien. Entonces, ya te digo, de la organización, pues mira, de la parte interna de la organización, yo con los que conozco, los que trato directamente, muy bien, no tengo ningún problema. Si hay algún problema, hablándolo entre nosotros se soluciona y no hay ningún problema. 17 años son muchos años, ¿eh? Desde sí, luego, Ricardo. Por eso te digo. ¿Y cómo llegas tú a la OID? ¿Por qué motivo? Es decir, ¿no encontrabas trabajo? Trabajo tenía, a ver si me entiendes. Y volví a poder tener otra vez entrar en la oficina, pero es que ya lo dejé porque no me gustó. Y entonces había un vecino que estaba vendiendo cerca de mi casa estos cupones y dije, pues me meto aquí. Incluso el jefe de la oficina donde yo estaba tenía conocimientos y gente conocida en la ONCE, que me dijo que si quería él hablaba por mí. Dije, no, me voy a probar aquí. Probé, ya te digo, los primeros días fue mal. Vamos, fue mal, hasta que empiezan la venta. Sí. Y luego fue recuperándose un poco y vendiendo poco a poco. Y me acostumbré y dije, pues bueno, como se suele decir. Caíste de un sitio, el refrán dice de uno mal a otro peor, pero vamos a decir de un sitio regular a otro más peor, pues no. Muy bien. Mejor, como dices, virgencita, casi mejor me quedo como estoy. Eres un gran vendedor. Es decir, cada día, bueno, pues vemos que la gente se acerca a ti. Es algo fácil, supongo, ya después de tanto tiempo, ¿no? Sí. ¿Vendes mucho diariamente? Hombre, ahora ha bajado bastante la venta. Pero bastante. Lo único que pasa es que más que casi vendedor, como ya te digo, yo soy amigo de eso, pues se me cuentan su vida, se desahogan un poco, luego se llevan el cupón y demás, pero vamos. O sea, que tienes que hacer de psicólogo muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas veces viene gente y te cuenta sus problemas, aunque te parezca mentira. Oye, cuéntanos algo, alguna anécdota que tengas por ahí, que en 17 años seguramente que te han ocurrido muchísimas cosas, bueno, y algunas sorprendentes. Desde, pues sí, pues, desde venir la policía a decirme que si en Nochebuena, que si eran de la 11 robos, decirle que me invitaran a su casa a comer. ¿Ah, sí? Hombre, claro, me dijo, oye, si me quitas esto, que es la comida de mis hijos. Digo, dame tu dirección, ven a comer allí. ¿Y qué dijeron? ¿Eh? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo la policía? No, me dijo que cómo iba a hacer eso. Digo, hombre, pues no sé. Digo, pero tú cómo lo comprenderás. Vamos, te voy a decir que miró los cupones y dijo, si esto no se parece, ni me los dejó. O sea, es tontería. O sea, anécdotas hay muchas, pero tonterías, chiquilladas, nada de mucha importancia ni nada. ¿Y si hablamos de premios, qué tal? Oye, de premios he dado premios, bastantes premios, pero pequeños, de 500 euros, de 50 euros, de 100 euros. El gordo no le he dado nunca. No le has dado nunca. No, el gordo se nunca. Resiste, ¿eh? Sí, sí. Además tengo, parece que lo tengo como promediado. ¿Sí? Cuando me toca en agosto, me toca en diciembre. ¿Por qué? El premio. Porque cada vez que lo he dado los 500 euros, ha sido en agosto o diciembre. Ah, bueno. Pues aún, o sea que... aún tienes esperanzas, ¿no? Sí. Muy bien. En cuanto a, no sé, esos sí, números que te piden habitualmente, ¿hay gente que te sorprende? Tengo unos números abonados que... que la mayor, pero bueno, son unas tiras abonadas que siempre viene la gente a por los mismos, a por ellos, y entonces números raros no pide, pide, o sea, los raros les gustan, pero casi siempre es lo mismo, lo que te corresponde de venta más algún número tu extra que pides tú, así raro que encuentras, pero vamos, que la gente es caprichosa, pero no tanto, no es tanto. Más caprichosa para Navidad y demás, para esto no. Pero te vuelvo a repetir lo mismo, que no, porque como ya viene y te dice, oye, ¿tienes el 57? No, tengo el 47. Y dice, ah, pues dámelo, porque como eres amigo, eres conocido, pues entonces ya les da más o menos lo mismo. ¿Y tú qué? ¿No has recibido ningún premio? No, vamos, alguno me ha tocado a mí de alguna vez que me he quedado con un cupón o lo que haya sido. Me ha tocado el reintegro, me han tocado 50 euros, pero vamos. Uh-huh. Y luego, pues claro, si has dado el premio, pues... siempre viene alguno y te dice, pues, más 5 euros, 10 euros, lo que sea, pero vamos, como tampoco has dado un premio grande, pues tampoco te pueden decir, toma algo grande. Hmm. Hablabas al principio de jubilación o, bueno, reconocimiento. Más o menos, por lo menos, ¿qué te voy a decir yo? Pero, estamos hablando de que sí, tenemos un eso y tenemos como voluntariado. Pues igual que a un señor que está por contrato, tiene sus trienios, tiene sus cuatrienios, le dan un tal o un cual, pues, pienso yo que menos que los que llevamos tantos años de voluntariado, yo estuve dado de alta, estuve de más de voluntariado, pues que te lo tengan un reconocimiento, decirte yo que sé, o pues te subimos un tanto por productividad o por no productividad, por lo que sea, eso es a lo que me refiero, porque la jubilación, pues sí, el día de mañana pagamos nuestro seguro de jubilación y tenemos nuestra jubilación, o bien el de la seguridad social o lo que estamos pagando nosotros, pero vamos. Me refiero a eso, de que cuando, mira, hablando en plata, que cuando la cosa va mal te ves muy abandonado. Claro. Porque si no vende, no comes. Ya, eso es verdad. Entonces no ves una ayuda de decir, bueno, pues si resulta que vendes un poco menos, claro, no te van a decir que voy a pagar lo mismo. Uh-huh. Oye, pero y como... Dime. Como mensaje para los vendedores que te están escuchando, porque estas palabras van a salir a través de varias emisoras de radio, donde los diferentes vendedores de toda España te van a escuchar, ¿qué recomendación, qué consejo les darías tú, concretamente, Ricardo? Pues mira, yo les daría el consejo contrario del que me dieron a mí. Que busquen un sitio donde esté bien, se queden, hagan clientela y estén. Porque como tampoco somos tantos, somos muchos, pero no somos tantos, entonces luego para cambiarnos un premio, cambiarnos otro, la gente se mosquea, vamos a decirlo así. Entonces, lo que te aconsejan es, muévete, vete a esta calle, vete a los bares, vete al otro lado. Y el día que no vayas al bar, porque no puedes ir, ese día cierra un premio, la gente ya piensa mal y dice, estás engañado. Que busquen un sitio que esté bien, que tenga paso, como yo lo encontré en mi día, y se hagan a ese sitio, a que les vean allí. Bueno, pues ahí está el consejo de Ricardo, una persona que lleva muchísimos años con ese euroboleto, vendiéndolo. En cuanto a las incautaciones que se producen diariamente en toda España, vemos que muchas personas lo tienen francamente difícil, porque bueno, en Madrid la verdad es que el boleto está bastante asentado, ¿no? La OID también, pero en otros lugares Ricardo lo tienen bastante complicado. ¿Qué les dirías? Pues eso, porque paciencia nada más, pues ya te digo que ahora está bastante afectado, pero hace 17 años yo estaba como ellos pueden estar ahora. Te voy a contar una anécdota que no te he contado antes. Yo sí. La primera vez que me puse, no sé si conoces el barrio de Pilar, sí. Y me puse en el centro comercial La Vaguada. Sí, claro. En la puerta. Entonces me dijeron que allí no podía estar. Y le dije, bueno, ¿por qué no puedo estar? Y dice, porque hay que pedir permiso a la dirección. Entré a pedir permiso a la dirección y me pusieron las excusas que fueron, pero que vamos, que como no era de la 11 no se podía estar. Entonces me tuve que ir a otro lado y a hacerme la idea. ¿Me entiendes? Es paciencia, es decir, bueno, pues me pongo aquí, ya te digo, el primer día que vendí 25 cupones, luego al otro ya vendí 2, luego vendí otros 3, hasta que al final he llegado a vender cierta cantidad que vendía, ahora vendo casi, si me apuras un poco, casi la mitad, pero vamos, que es paciencia. Claro, y la gente ya no va a por el boleto, va a ver a Ricardo. Sí, ya dice, ya soy el niño de los cupones, o Ricardo, que no es el boleto. Bueno, ya te acabo de comentar, que acaba de pasar la señora y como estamos hablando contigo por teléfono, digo, cupón te lo llevas mañana. Muy bien. Problema. Nada, Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dinos una canción que te guste, para escucharla aquí. Pues es que la música a mí no me... ¿No te gusta? No, me gusta mucho. ¿No? Pero vamos, cualquiera de las últimas del barrio me vale. Perfecto, pues suena el barrio para ti de nuestra parte. Muchísimas gracias y mucha suerte, amigo. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestra sección musical. En los próximos minutos vamos a conocer más de la vida y obra del compositor y cantante español Tino Casal. Celestino Casal Álvarez, mejor conocido por su nombre artístico Tino Casal, nació en Castropol, Asturias, el 11 de febrero de 1950. Fue un cantante y compositor español de música pop dentro de las corrientes techno y new romantic. Desarrolló también otras facetas como productor de otros cantantes y también como pintor y escultor. Es una figura clave de la movida madrileña, en la que se destacó por sus audiencias musicales y barroquismo visual. Fue posiblemente el cantante solista más famoso en la década de los 80 en España. Murió trágicamente el año 1991 en un accidente de tráfico. Reina de

Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas bañada por las aguas del Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara a Calle de Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a tu disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594-108. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la UID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. El Rincón de la Asociación, con Marina Muñoz. Pues en este magazine de hoy de radio, es el magazine de la Organización Impulsora de Discapacitados, en el que quiere dar voz a todas las personas con discapacidad, comenzamos con el Rincón de la Asociación, un espacio que, tras el trabajo que la OID lleva realizando estos 25 años en pro de las personas con discapacidad, quiere reconocer también la labor de otras asociaciones. Y qué mejor forma de hacerlo que comenzar contando qué pasa, cuál es el día a día, cuáles son las noticias más destacadas de este mundo asociativo dedicado fundamentalmente a las personas con discapacidad y sus familias. En el Rincón de la Asociación te acercamos la información. Comenzamos con esta información de las asociaciones dedicadas al mundo de la discapacidad. Familias de personas con discapacidad en Cataluña sufren los recortes del gobierno en las ayudas. Varias asociaciones de personas con discapacidad catalanas denuncian los recortes en ayudas sociales para este colectivo. Y es que el gobierno catalán, que preside Artur Mas, con el apoyo de los independentistas de RCE, ha repetido desde el pasado mes de noviembre que no se han producido recortes en áreas sociales de la Generalitat. Sin embargo, la realidad que viven día a día miles de familias catalanas que tienen hijos con discapacidad o personas dependientes con alguna alteración denuncian todo lo contrario, que las ayudas públicas y los recortes de la Generalitat en distintos ámbitos se han reducido drásticamente en el último año. Las familias con miembros con personas con discapacidad denuncian que las ayudas públicas se han reducido drásticamente. Mientras el gobierno ha destinado más de 25 millones de euros el pasado año a la divulgación de su discurso soberanista con motivo del tricentenario y destina, por otra parte, más de 50 millones de euros en distintas partidas vinculadas con la acción exterior para aumentar la presencia de Cataluña en el mundo como país, las ayudas sociales se han reducido. Así lo denuncian las asociaciones de personas con discapacidad. Dicen que en 2012 se destinaron 4,5 millones, mientras que en 2015 se ha reducido a 2,3. Y de Cataluña nos vamos a Onda, porque en Onda aumenta la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad psíquica. Y es que el ayuntamiento sigue aumentando estas oportunidades para personas con algún tipo de discapacidad psíquica y para ello rubrica dos convenios destinados a la Asociación del Centro Ocupacional El Molí y la de Síndrome de Down, que superan los 54.000 euros, a los que hay que añadir otros gastos que asume el ayuntamiento, así como los planes de empleo específicos o las becas para personas con discapacidad que el equipo de Gobierno Popular ha puesto en marcha. El alcalde de Onda, Salva Aguilella, explicaba que desde el comienzo de la legislatura se ha apostado por la integración real de las personas que tienen una discapacidad psíquica y por eso, además de las ayudas directas que se otorgan, se realiza un seguimiento continuo de las necesidades de este colectivo durante todo el año. Además, el primer edil señalaba que una de las prioridades para garantizar la igualdad de oportunidades pasa por una integración en la sociedad y en el mundo laboral. De ahí que, como administración, hayan puesto en marcha acciones que les faciliten puestos de trabajo a personas con alguna discapacidad. En el caso del centro ocupacional El Molí, el equipo de Gobierno Popular ha duplicado la subvención que reciben por parte del ayuntamiento, más de 52.000 euros de aportación al colectivo. A ellos se le suman los más de 250.000 euros de la Generalitat Valenciana para el mantenimiento del centro ocupacional. El Molí realiza su actividad en un edificio cedido gratuitamente por el Ayuntamiento de Onda y tiene como objetivo dotar de herramientas a las personas con discapacidad psíquica para que puedan tener una ocupación y aprendan a desarrollar un trabajo. Aguilella recordaba que la labor del Molí es fundamental, ya que en la actualidad se atiende a 40 usuarios y dispone de talleres de carpintería y cerámica perfectamente equipados que enseñan todo el proceso productivo a los alumnos, desde la creación del diseño a la forma de pintarlo y decorarlo. Todo este aprendizaje permite facilitar la integración real de las personas con algún tipo de discapacidad psíquica. Lo mismo ocurre con la Asociación Síndrome de Down, que recibe más de 1.400 euros del Ayuntamiento de Onda para desarrollar acciones de integración a lo largo del año, tanto de aprendizaje como de atención a las personas. Motril se postula como destino accesible, aglutinando su oferta adaptada para personas con discapacidad. Bajo el lema Motril es para todos, la ciudad ofertará un paquete diferencial que atraiga a asociaciones y colectivos con discapacidad que dispondrán de una serie de programas con los que hacer del turismo en Motril un sector más inclusivo. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada por el teniente de alcalde de gestión de infraestructuras, Nicolás Navarro, ha dado a conocer el plan de turismo accesible puesto en marcha por el Ayuntamiento de Motril, mediante el cual la ciudad pretende postularse como un destino accesible que será ofertado a asociaciones y colectivos de personas con discapacidad. Según ha explicado la alcaldesa, esta iniciativa, que ve la luz bajo el lema Motril es para todos, ha nacido fruto del férreo compromiso que el Gobierno municipal mantiene con las personas con diversidad funcional, a las que se les brindan múltiples opciones para disfrutar de Motril y su oferta turística. Han querido unificar todos estos recursos en un mismo documento y brindarlo de este modo como paquete turístico que pueden aprovechar todas las asociaciones que así lo deseen para descubrir los encantos de nuestra localidad, que aspira a convertirse en un referente de este tipo de turismo. Y terminamos en Segovia, donde la asociación Más Ideas ha realizado una visita guiada a la ciudad para un grupo de personas con discapacidad visual para permitir que también puedan disfrutar del patrimonio maravilloso que tiene esta ciudad. El ajetreo de turistas, el ir y venir de grupos de gente con sus cámaras es algo muy habitual, pero sin embargo, ver personas con discapacidad visual visitándola, pues no es tan habitual. Por eso la asociación Más Ideas, que trabaja en el sector del ocio y la intervención social, el pasado fin de semana organizó una visita turística a la ciudad de Segovia preparada para un colectivo de personas con discapacidad visual que fueron ayudadas y guiadas en todo momento por los trabajadores de la asociación madrileña Daniel, Verónica, Esther y Aida. Para la organización de esta visita estaba preparada ya para 30 personas. El secretario de la asociación, Daniel Moreno, explicaba que hay que realizar una visita de reconocimiento antes de la excursión propiamente dicha. Las personas con discapacidad visual no pueden acudir a una excursión ordinaria como la que realiza cualquier otro grupo. Por eso la asociación se desplazó con anterioridad hasta Segovia para hablar con el guía que se encargó del colectivo para hacer un recorrido por la ciudad y concretar los posibles problemas que podrían surgir o dificultades a la hora de hacer el trayecto, no hablemos de problemas. De esta forma se evitaron las rutas con demasiados escalones o pendientes irregulares, los miradores a visitar se redujeron y todas las actividades adicionales fueron preparadas exclusivamente para este colectivo. ¿Esto qué significa? Pues que si queremos, podemos hacerlo muy bien. Y que si no lo hacemos muy bien es porque a lo mejor no nos interesa tanto. O bueno, o simplemente vamos a pensar que es que somos descuidados y que a partir de ahora vamos a mejorar en esto. Vamos a escuchar una canción. La canción que le levanta el ánimo a nuestro compañero Juan Manuel Sepúlveda es de Ramones y tiene un título un poco impronunciable. Blitzkrieg Bob Ramones. En el rincón de la asociación hoy hablamos de lo que nos pasa. Pues efectivamente, en el rincón de la asociación hablamos de lo que nos pasa. Por eso, hoy vamos a hablar de la Fundación Ana Montoro. Hoy solo la voy a presentar porque mañana estará con nosotros la propia Ana Montoro, que es la gestora de esta fundación, desde quien nace esta fundación, y nos va a hablar más en profundidad tanto de ella como de la fundación. Pero antes de terminar este magazine de Oíd Radio dentro del sector del rincón de la asociación, de esta realidad social, les voy a contar que la Fundación Ana Montoro tiene su esencia en la ayuda directa mediante acciones puntuales a las personas que sufren una enfermedad o un accidente, para que buceen en ellas mismas, encontrando la energía, la fortaleza y la confianza que todo ser humano poseemos interiormente, ampliando así su capacidad y su fuerza interior para combatir la falta de salud y autoestima que suele conllevar el afrontar una situación tan desconcertante cuando siempre se ha gozado de salud, que es el estar enfermo. Por eso mismo, dejan entrever un gran propósito, que es fundar acción en las personas enfermas y o accidentadas para que encuentren a través de las herramientas de ayuda el oro que llevan dentro para combatir la falta de salud. Cuando a una persona se le diagnostica una enfermedad y sufre un accidente o sufre un accidente, hay un antes y un después a partir de ese momento en la vida de la persona. La medicina actual nos permite tener unos tratamientos médicos individualizados y específicamente creados para la enfermedad que hayan podido diagnosticar. Es en este momento cuando una persona se encuentra desorientada. No sabe cómo enfrentar muy bien una situación que le ha venido de improviso y que normalmente no sabe cómo va a atacar. Pues desde esta fundación, la Fundación Ana Montoro, han observado que las emociones se han dado cuenta de cómo el nivel de vitalidad es diferente. Una persona emocionalmente fuerte tiene más posibilidades de afrontar una enfermedad que una pues que no está emocionalmente fuerte. Consideran así las emociones como energía vital activa y entrenan la habilidad de trabajar con ellas orientándolas a estados que favorecen la salud. Pero como decimos, de esto vamos a hablar mañana con la misma Ana Montoro. Así que ya saben, desde aquí, desde el rincón de la asociación, desde el magazine de OID Radio Nacional, les emplazamos a que mañana estén otra vez con nosotros para escuchar esto y mucho más. Ahora les dejo con la canción que le levanta el ánimo y así nos despedimos a nuestro compañero Gregorio. Él está en la recepción de la sede central de la OID y es quien nos da los buenos días todos los días y a quien a muchos de ustedes les coge el teléfono cuando quieren hablar con alguien de aquí, de la sede. Mientras tanto, ya lo saben, hasta mañana a las 9:30 volveremos con este magazine. Hoy me despido con esta canción de Duncan Du, 100 gaviotas. Muchas gracias por su atención. Sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad. Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar placeres que tan solo tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán? Ya no es como los demás. El ron y la cerveza harán que acabes mal. Nena, ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde terminar.